Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 11 de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre tres tradiciones históricas. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer mediante el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, o a las repeticiones que hay en la semana, o cuando subamos el podcast a la web. Como he comentado, hoy venimos con el programa número 11 de esta cuarta temporada y hablaremos sobre tres tradiciones históricas. Y para hablar de estas tradiciones, tengo aquí a los protagonistas que siempre me acompañan y que irán desgranando una a una. Así que vamos a arrancar con ellos. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo. Bien, supongo que se habrán enterado que han detenido al expríncipe Andrés por hablar de secreto de Estado con personas que no debía hablar de ellos. Entonces, nos dijimos, ya que ha salido esta noticia, ¿por qué no hablar precisamente de eso, de traidores? Tres personas estas de carne y hueso que han traicionado en algún momento a algún estado o a un grupo de personas. Y esto es lo que vamos a decir ahora, aprovechando esta coyuntura del príncipe Andrés, que habló de secretos con personas que no debía, dejémoslo ahí, sin justificar, cuidado, y esto es importante, porque nosotros, claro, es verdad que en los últimos programas hablamos mucho acerca de gente que comete delitos o cosas que están mal hechas, lo hablamos, no lo justificamos, cuidado con eso. Y bueno, como última curiosidad diré que una de las personas de las cuales vamos a hablar comparte, no época, pero sin nacionalidad, o sea, es inglés, al igual que el príncipe Andrés. Tenemos también a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, nuestro interés en este programa es solamente intentar divulgar hechos curiosos, tanto del presente como del pasado de la historia de la humanidad. No estamos aquí para juzgar a nadie, no queremos ni condenar ni tampoco defender a nadie, simplemente describir hechos que sucedieron o que creemos que sucedieron, porque cuando nos ponemos a hablar de historia, muchas veces no estamos seguros si estamos hablando de hechos reales o de unos hechos supuestos, porque a veces los libros de historia en ciertos casos se parecen mucho a las novelas. Cuando hablamos de hechos muy lejanos, muchas veces tenemos dudas de si lo que hemos leído en algún libro de historia coincide con la realidad o si es una versión tergiversada de unos hechos reales. En cualquier caso, nosotros tenemos curiosidad por este tipo de acontecimientos que sucedieron hace muchos años y nos interesa traerlos aquí a este programa simplemente pues porque nos gusta pasar un rato haciendo una tertulia y compartiéndola con nuestros amables oyentes. Y para cerrar el tridente, como siempre, tenemos por aquí a Pablo. Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Pues efectivamente, el expríncipe Andrés Windsor Mountbatten ha sido imputado por alta traición, aparte de los delitos ya anteriores que se le imputaban, que ya los conocerá solamente la gente. También ha sido acusado de revelar secretos de Estado, delito de grave, delito grave en cualquier jurisdicción del mundo. Y bueno, hemos decidido que a partir de eso sería bien hablar de otros tres traidores históricos, o al menos traidores, o durante mucho tiempo se han creído traidores. Es decir, no todos los que vamos a hablar aquí realmente han fueron realmente culpables de los delitos que les imputaron, aunque eso no se ha sabido hasta tiempos muy recientes. Pero la figura del traidor es una figura que pues, ha aparecido en numerosas obras de ficción, en la poesía, en el teatro, en la cinematografía, en la música. O sea, el traidor es un arquetipo también que en el teatro, el traidor es un arquetipo que ha aparecido en numerosas ocasiones y que despierta fascinación y precisamente no a pesar de su poca moral o de su nulo moralidad, o precisamente a causa de ella, precisamente la inmoralidad del traidor lo que causa la fascinación. Aunque hay que decir que no todos los traidores son iguales, es decir, está el traidor abyecto y otros que traicionan a los que sirven por ideales o por creer que estaban haciendo lo correcto, no por dinero o poder. Es decir, el poder del el traidor puede tener muchas motivaciones y no ha de verse exclusivamente como algo negativo. Aparte de que un traidor puede ser traidor para unos, pero un patriota para otros, un héroe para otros. Es decir, todo depende del punto de vista, todo es del ojo del cual se mire. Vale, pues hechas las presentaciones, como es costumbre, un programa y un tema muy interesante. Así que va a empezar José María hablándonos por orden cronológico de la primera traición, así que el programa es todo tuyo. Bueno, pues tal como ha dicho Pablo, una persona puede tener la etiqueta de traidor desde cierto punto de vista, pero puede también tener admiradores que no lo consideran como un traidor, sino como un héroe. La palabra traidor en sí misma siempre ha tenido unas connotaciones muy despectivas. Traidor es un sustantivo que muchos consideran como un sinónimo, más o menos, de la palabra villano. Precisamente, el primer caso del que vamos a hablar en este programa es el caso de Marco Bruto, un personaje polémico de la antigua Roma que nació alrededor del año 85 antes de nuestra era y que murió el 23 de octubre del año 42 antes de nuestra era. Llegó a cumplir poco más de 40 años, no sabemos exactamente cuándo nació, pero eso llegaría aproximadamente a, suponiendo que naciera en el año 85, pues unos 43 años de vida. El caso de Marco Bruto es especialmente interesante porque fue uno de los asesinos de César. Realmente no fue el único asesino, aunque sucede curiosamente que en algunas obras en las que se habla de Marco Bruto aparece como el asesino de Julio César, con artículo determinado como si hubiera sido el único. No fue el único. Sabemos que Julio César fue asesinado el día 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era en el Senado de Roma, y sabemos que fue apuñalado. Los hombres que apuñalaron a Julio César fueron muchos. Marco Bruto fue simplemente uno de ellos, pero se le ha recordado de una manera destacada entre ese conjunto de asesinos. Sabemos también que hubo una conspiración para el asesinato de César y que en esa conspiración participaron muchas personas. Los historiadores de aquella época, los cronistas romanos, nos han dado datos más o menos concretos sobre la identidad de muchos de los asesinos. Parece ser que había muchos senadores que estaban interesados en la muerte de César. Aparte de los hombres que cogieron los puñales para acuchillar a César, sabemos que había un grupo de unos 60 miembros del Senado de Roma que estaban muy interesados en que César muriera. Naturalmente, si a Marco Bruto se le considera un traidor por haber participado en el asesinato de César, había que decir que todos los que estaban implicados deberían tener también la etiqueta de traidores. Pero realmente a Marco Bruto algunos le han puesto la etiqueta de traidor y otros, tal como ha dicho Pablo antes, no han querido ponerle esta etiqueta porque lo han considerado como un héroe. ¿Por qué motivo había senadores que estaban interesados en el asesinato de César? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que en el año 44 antes de nuestra era, en ese año del asesinato de César, la ciudad de Roma ya tenía una larga historia. La fundación mítica de Roma dicen que tuvo lugar en el año 753 antes de nuestra era. Esto no se ha podido confirmar con investigaciones arqueológicas, porque no hay hallazgos arqueológicos en la ciudad de Roma que sean tan antiguos. De todas formas, es cierto que la ciudad de Roma ya tenía varios siglos de antigüedad en el momento en que César fue asesinado. Y también que la ciudad de Roma había pasado de ser una pequeña aldea de campesinos a convertirse en la capital de una gran potencia. En aquella época, en el año 44 antes de nuestra era, Roma ya dominaba casi todas las costas del Mediterráneo. Todavía le quedaba algún territorio alrededor del Mediterráneo que no había sido conquistado, pero ya estaba convirtiéndose, se había convertido de hecho en una gran potencia y después continuaría creciendo. En la época más primitiva de Roma, cuando era poco más que una ciudad con un pequeño territorio a su alrededor, sabemos que Roma fue durante algunas generaciones una monarquía. Finalmente la monarquía fue abolida y Roma se convirtió en una república. La monarquía tenía muy mala fama para los habitantes de Roma. La palabra rex, que en latín significa rey, tenía unas connotaciones claramente despectivas para los romanos. Era una palabra aborrecible, debido a los malos recuerdos que quedaban de la época monárquica. Sabemos que en la época monárquica de Roma había un senado, es decir, un consejo de ancianos, que actuaba solamente como un organismo asesor o consejero del rey y que en la práctica tenía muy poco poder. Con la llegada de la República, el Senado se convierte en un organismo que tiene una gran autoridad dentro de la sociedad romana. ¿Qué sucede cuando llega, cuando Julio César es asesinado en el año 44 antes de nuestra era? Bueno, había un gran temor por parte de muchas personas en Roma de que el Senado pudiera desaparecer completamente si César se convertía en dictador. Que pudiera desaparecer o que pudiera quedar con unas funciones muy limitadas. Mucha gente veía a César como un hombre ambicioso con aspiraciones de tirano, de déspota. Este era el motivo por el que había gente que deseaba la muerte de César. Y, naturalmente, muchos senadores podían desear esa muerte de César porque veían que la autoridad que tenían iba a desaparecer o iba a quedar muy limitada. Finalmente, tal como he dicho antes, el día 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era, coincidiendo con una festividad muy importante, los Idus de marzo, una festividad muy importante del calendario romano, Marco Bruto y varios hombres más apuñalan a César en el Senado de Roma. El más famoso de todos ellos, el que más ha pasado la historia, ha sido Marco Bruto, y por los historiadores romanos sabemos que César recibió 23 puñaladas procedentes de diferentes manos, no solamente de las manos de Marco Bruto. ¿Qué sucede después? Bueno, parece ser que hubo testigos de la muerte de César. Nadie intentó ayudar a César, aunque en el lugar donde César fue asesinado había gente que presenció el atentado. Hay diferentes versiones sobre qué sucedió, sobre cómo reaccionó César al sentirse atacado por aquellos hombres. Una de las versiones del asesinato de César dice que en el momento en que Julio César ve a Bruto que se acerca con un puñal en la mano para asestarle una puñalada, Julio César habla en griego, no en latín, que era la lengua de los romanos, sino en griego, y dice «Kai su technon», que es como decir «también tú, hijo, y finalmente César se desploma, cae, dicen que se cubrió la cara con la toga de senador que llevaba puesta en aquel momento. Y bueno, a partir de aquí, a partir del asesinato de César, comienza una época de transición en la que ocurrieron cosas muy complicadas. Finalmente, el asesinato de César no impidió que el Senado perdiera casi todas sus funciones. En el año 27 antes de nuestra era, Octavio se convierte en el primer emperador de Roma. En la práctica, podemos decir que Octavio actuó como un monarca, pero no quiso tomar el título de rex, el título de rey, precisamente porque era una palabra aborrecible para los romanos. Lo que hizo Octavio, que recibió el título de Augusto y que por eso es conocido como Octavio Augusto, lo que hizo este hombre fue mantener las apariencias de una república en Roma. El Senado no desapareció, se mantuvo, aunque con unas funciones muy limitadas. Podemos decir que a partir de la época de Augusto, el Senado se convierte un organismo que simplemente confirma las decisiones del emperador. Roma deja de ser una república. ¿Hasta qué punto podemos decir que Marco Bruto fue un traidor? Algunos lo han visto como un héroe precisamente porque al participar en el asesinato de César lo hizo por amor a la libertad, por amor a las tradiciones republicanas de Roma. Siglos después del asesinato de César, durante la Edad Media, cada vez que se mencionaba a Marco Bruto en alguna obra literaria, se le atribuye inmediatamente esta etiqueta de traidor. Por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante, Dante ya sabemos que murió en el siglo XIII, bueno, que nació en el siglo XIII y que murió en el XIV, perdón, Dante pone como ejemplos supremos de traición a Marco Bruto y a Judas. Eran los dos paradigmas, los dos ejemplos supremos de traición durante la Edad Media. Judas por el hecho de traicionar a Jesucristo y Bruto por el hecho de traicionar a Julio César. Entonces, en la Divina Comedia de Dante, tanto Bruto como Judas aparecen en el infierno, en el peor lugar del infierno. Y esto fue algo que se mantuvo durante toda la Edad Media, considerar a Judas y a Bruto como ejemplos supremos de traición. Hay un cambio de paradigma al final de la Edad Media, con la llegada del Renacimiento. Una de las obras más famosas de Shakespeare es la tragedia de Julio César, que se estrenó a finales del siglo XVI. Aquí el punto de vista de Shakespeare es muy diferente. Cuando la obra termina, todos los asesinos de César han muerto ya. El último que muere es precisamente Marco Bruto, que se suicida después de perder la batalla de Filipo, una batalla en la cual luchó contra los partidarios de César. La obra de Shakespeare termina con Marco Antonio, que ha buscado la venganza de Julio César, diciendo que Bruto no fue un asesino como los demás que mataron a César. Los demás asesinos actuaron por ambición. Bruto era un noble romano y actuó por amor a la libertad. Entonces aquí Shakespeare ya cambia el paradigma de la Edad Media. Ya no se considera a Bruto como un traidor o un asesino simplemente, sino como alguien que actúa por amor a la libertad. También hay un libro muy interesante de Quevedo en el siglo XVII sobre la vida de Marco Bruto, en la cual Quevedo también considera a Bruto como un hombre que actuó por amor a la libertad, aunque por otra parte Quevedo dice que la muerte de Julio César fue una desgracia para Roma. Entonces ahí podemos ver un cambio de paradigma con la terminación de la Edad Media. Cambia esa forma de ver a Marco Bruto. ¿Por qué motivo se insistió tanto en la Edad Media en considerar a Marco Bruto como un ser indigno, como un villano, como un traidor? Pues quizá porque durante toda la Edad Media el Imperio Romano, que ya había pasado la historia, se consideró como el ejemplo supremo de orden político, de orden administrativo. Y en cierto modo lo era, es decir, la Edad Media fue una época bastante caótica y los varios siglos que duró el Imperio Romano pues fueron un ejemplo de orden y de estabilidad, aunque también el Imperio tuvo crisis muy graves. Por otra parte, también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que la Iglesia Católica había heredado los restos que habían quedado del Imperio Romano. El Imperio había tenido el latín como lengua oficial, la Iglesia Católica mantuvo el latín como lengua oficial de la Iglesia, en una época en que ya el pueblo había dejado de hablar latín. Y por otra parte, el Papa se quedó con la ciudad de Roma y con los territorios situados alrededor de esta ciudad. Hoy en día la Iglesia solamente posee el Vaticano, que es una pequeña parte de la ciudad de Roma, pero en la Edad Media todo el centro de la península itálica, desde la costa oriental hasta la costa occidental, pertenecían al papado. De hecho, en el siglo XIX, cuando el Papa pierde los territorios pontificios, estos territorios tenían casi 50.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente lo mismo que mide hoy en día la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Marco Bruto. No sabemos hasta qué punto se le puede considerar un traidor. Algunos dicen eso, decían que era un traidor en la Edad Media, pero Shakespeare le da ese carácter de héroe que ha matado a un hombre ambicioso, a César, por amor a la libertad. Bien, pues ahora vamos con la primera canción de nuestro programa de hoy, que está dedicada a uno de los traidores más famosos de todos los tiempos, Judas Iscariote, que, como es conocido por todos, traicionó a Jesucristo revelando su paradero al ejército romano a cambio de 30 monedas de plata. Aunque, a diferencia de los traidores que vamos a hablar, su existencia está puesta en duda. El único documento que tenemos para el cual se le menciona es el Nuevo Testamento, el cual, como fuente histórica, no es, digamos, demasiado fidedigno. Bien, esta canción de Judas que vamos a escuchar pertenece al álbum Jesucristo Superstar de 1975, producido en España por Camilo VI e interpretada por Teddy Bautista, que dio vida a Judas Iscariote en el musical español. Jesucristo Superstar fue un musical estadounidense representado en Broadway en 1970 y que tuvo un enorme éxito a nivel mundial. La letra de la canción expresa la preocupación de Judas por la popularidad de Jesús y el riesgo de una posible represión romana, pidiendo a Jesús que escuche sus advertencias sobre la seguridad del pueblo judío. Podríamos decir que la canción intenta explicar el pensamiento de Judas y el porqué de su traición. Y sin más comentarios por nuestra parte, les dejamos con la canción de Judas. Mi mente clara está. Por fin descubrí dónde todos vamos a parar. Si quieres desnudar al hombre del mito, verás solo el nombre quedar. A creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu divinidad. Todas tus ideas de nada servirán, porque solo importa tu personalidad. Oye, Cristo, sé por qué te seguí y te pido que me escuches a mí. No lo olvides, yo lucho por la libertad. No pensé que creerían que eras su nuevo Mesías y solo eres un libertador. Recuerdo cuando todo empezó, te llamábamos hombre y no Dios, y te juro que aún cuentas con mi admiración. Oh, pero a tu revolución todos le dan otra intención. Si ven el error te matarán. Es muy famoso, como ves, lástima que sea tan popular. Si fuera heredero del padre carpintero, a nadie asustaría ni provocaría. Oye, Cristo, no te importa es como pisotea mi suelo, es la ocupación y la total humillación. Yo temo a la multitud, el gritar es su virtud, su entusiasmo es nuestra perdición. Quiero pedir que recuerdes que debemos vivir, y ahora sé que la victoria no es posible. Tus adeptos están ciegos, solo piensan en tus cielos. Te seguí para una gran misión, y ahora todo es perdición. Guy Fawkes, York, 13 de abril de 1570, Londres, 31 de enero de 1606, también conocido como Guido Fawkes, nombre latino que adoptó, fue un integrante del grupo de católicos ingleses que, descontentos con la nueva restauración del catolicismo por Jacobo I, atentaron contra el rey en la fallida conspiración de la pólvora de 1605. En 1604, Guy Fawkes se unió a un pequeño grupo de católicos ingleses liderados por Robert Casbey, que planeaban asesinar al rey protestante de Inglaterra, Jacobo I, y entronizar en su lugar a la princesa Isabel, tercera en la línea sucesoria. Oswald Tismond, un cura jesuita y antiguo amigo de escuela, describía así a Fawkes: de trato agradable y carácter alegre, nada pendenciero y leal a sus amigos. Tismond también afirmó que era un hombre muy habilidoso en las artes de la guerra y que poseía una mezcla de piedad y profesionalismo con las que se ganó el aprecio de sus compañeros en la conspiración. La escritora Antonia Fraser describe a Fawkes como alto, de constitución fuerte, una espesa cabellera entre morena y pelirroja, un alto mostacho a la moda de la época y una poblada barba también de tono rojizo, y que era un hombre de acción, inteligente y con resistencia física. Algo sorprendente para los enemigos. El primer encuentro entre los cinco principales conspiradores se celebró el sábado 20 de mayo de 1604 en Duke and Drake, un local situado en el concurrido distrito del Strand de Londres. Casbey ya había propuesto, en un encuentro previo con Thomas Wintour y John White, matar al rey y a todo su gobierno, haciendo estallar la casa del Parlamento con pólvora. Wintour, que en un principio puso objeciones a ese plan, acabó siendo convencido por Casbey para que viajara al continente en busca de ayuda. Wintour se reunió en Londres con Juan Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla, con el espía galés exiliado Hugh Whitney, con Sir William Stanley, el cual le hizo saber que Casbey no recibiría ninguna ayuda de España. A pesar de ello, Owen le presentó a Guy Fawkes, recibido ya una negativa directa de los españoles en sus peticiones de ayuda. Wintour puso a Fawkes al corriente de sus planes para hacer algo en Inglaterra si la paz con España no nos ayuda. Y por ello, en abril de 1604, A pesar de los rumores alentadores que llegaban de las autoridades españolas, temía que estas no respondieran a los hechos. Por ejemplo, el catolicismo en Inglaterra. Isabel I de Inglaterra, que reinó de 1548 a 1603, apoyaba la religión protestante de su reino. Y esta política la continuó su sucesor Jaime I de Inglaterra, quien también fue Jaime V de Escocia. Sexto de Escocia, perdón, que reinó de 1567 a 1625. Jaime había sido educado como protestante. El 28 de agosto de 1604 hubo un nuevo atentado a los que los católicos extremistas que esperaban restaurar el cristianismo como religión principal de Inglaterra. En esa fecha se firmó un tratado de paz en Londres, poniendo fin a la guerra entre Inglaterra y la España católica. La última gota que derramó el vaso fue una nueva ola de leyes contra los católicos practicantes, o más bien la continuación de leyes vigentes durante el reinado de Isabel. Las restricciones incluyeron la prohibición de celebrar misa y la obligación de asistir a los servicios de comunión anglicana o enfrentar una fuerte multa. Entonces, un grupo de extremistas decidieron hacer una última jugada para intentar que Inglaterra regresara al catolicismo. Su plan era a manos que el asesinato en masa para destruir la monarquía y el gobierno y provocar un vacío político. De modo que las fuerzas procatólicas tomaban el poder del Estado. La conspiración era liderada por Sir Robert Casbey, un noble filocatólico. Reunió cuidadosamente de una pandilla compuesta por Casbey, Chris Tower, John Gray, Robert y Thomas Winter, también conocido como Winter, Thomas Percy y Thomas Bright. Todos estos hombres eran parientes de Casbey, recién de Bice, su sirviente. Se agregaron al grupo de jesuitas fanáticos, el padre Garnett y el padre Greenway, para darle al descabellado proyecto una fiel apariencia de apoyo por parte de la Iglesia. El plan era maravillosamente simple. Volar al Parlamento inglés cuando el rey inauguraba la ceremonia de apertura de la sesión del 5 de noviembre de 1605. Estarían presentes los miembros del Parlamento, los lores, los jueces, el consejo del rey y el monarca. Lo que se necesitaba entonces era una gran cantidad de pólvora y un miembro adicional de la pandilla, un mercenario católico incondicional y endurecido en la batalla para encender la mecha. Durante más de 400 años, White Fox ha sido conocido como uno de los más grandes villanos de la historia. Sin embargo, solo tuvo un papel secundario en este complot. Los sótanos del Parlamento. Los conspiradores necesitaban de algún modo entrar a los sótanos del edificio del Parlamento y plantar ahí su pólvora para obtener el máximo efecto explosivo. En un principio, ocupaba una pequeña casa y a partir de ella cavaron un pasadizo hacia el Palacio de Winchester. Pero la pandilla pronto se dio cuenta que en realidad era mucho más fácil entrar a las bodas del Palacio de Winchester de lo que habían imaginado. Era posible que era un almacén de carbón vacío en los sótanos del edificio. Y así lo hicieron, tomando uno debajo de la Cámara de los Lores. Dentro de esta bodega se depositaron 35 o 36 barriles de pólvora, escondidos como precaución adicional de una nube piña de leña debajo de una nube piña cortada. Descubrimiento. Varios conspiradores estaban preocupados porque el Parlamento habría con los generales católicos en el momento de su apertura. En la noche del 26 de octubre, un hombre católico, William Parker, barón de Montagle, recibió una carta anónima que le advertía que se mantuviera alejado del Parlamento porque el lugar le iba a recibir un terrible golpe. A pesar de que tuvieron noticia del envío de esta carta por boca de unos sirvientes de Montagle, los conspiradores decidieron seguir adelante porque parecía claramente una broma. Fox revisó el sótano de explosivos el 7 de octubre y informó de que nada había sido tocado. Sin embargo, Montagle comenzó a sospechar y enseñó la carta al rey Jacob. El monarca ordenó a Sir Thomas Kennet que precediera un registro de los sótanos bajo el Parlamento, el cual se llevó a cabo en las primeras horas del 5 de noviembre. Fox estaba en su puesto de vigía desde la noche anterior, equipado con material incendiario y un reloj de bolsillo que le había dado Percy, porque debía saber cómo pasaban las horas. Fue descubierto y detenido mientras salía del sótano, poco después de la medianoche. Dentro, las autoridades hallaron los barriles de pólvora ocultos bajo leña de piña de carbón. El milagroso descubrimiento de la traición fue una enorme herramienta de propaganda. Desde 1606, por decisión del Parlamento inglés, todas las parroquias de Inglaterra debían organizar un sermón cada 5 de noviembre para dar las gracias a Dios por haberlo salvado del complot católico. Juicio y ejecución. El juicio a los 6 conspiradores detenidos comenzó el lunes 27 de enero de 1606. Fox fue trasladado en la misma barcaza desde la Torre de Londres hasta Westminster con los otros 7 confabulados. Permanecieron encerrados en la cámara estrellada antes de ser llevados al Salón Westminster, donde fueron ubicados en un calabozo levantado al efecto. El rey y sus parientes más allegados observaron a escondidas cómo los lores comisarios leían la lista de cargos contra los detenidos. Fawkes fue identificado como Guindo Fawkes, también llamado Guindo Johnson. Fawkes se declaró inocente, a pesar de su aparente aceptación de culpabilidad desde que fue detenido. La sentencia nunca estuvo en duda. El juzgado ocultó culpables a todos los acusados y el Lord Jefe de la Justicia, Señor Portman, los sentenció por alta traición. El fiscal general, Sir Edward Coke, dejó a la corte cada uno de los condenados sería arrastrado con la cabeza contra el suelo por un caballo hasta su muerte. Debían ser puestos entre el cielo y la tierra porque no andaban de ninguno. Sus genitales serían cortados y quemados delante de ellos, tras los que les extraerían las entrañas y el corazón. Todos serían decapitados y membrados para que las partes de sus cuerpos se expusieran públicamente y se convirtieran en comida para sabe pesa. Los testimonios de Fawkes y Tesman sobre la traición de los españoles se dieron en voz alta, así como las confesiones sobre la conspiración a la pólvora. La última prueba expuesta fue una conversación entre Fawkes y Wintour, que habían estado retenidos en celdas anexas y pensaron que hablaban en privado, pero sus palabras fueron escuchadas por un espía del gobierno. Cuando se permitió hablar a los acusados, Fawkes expresó su decencia por ignorar ciertos aspectos de acusación. El 31 de 1706, Fawkes y todos los condenados, Thomas Wintour, Ambrose Rawcombe y Robert Cairns, fueron arrastrados desde la torre, sobre unas vallas de zarzo hasta el patio del Palacio Viejo de Westminster, frente al edificio que habían intentado destruir. Sus compañeros de conspiración fueron ahorcados y descuartizados antes de él. Fawkes fue el último llegado al calabozo y pidió clemencia al rey y al Estado al tiempo que sostenía sus cruces cristianas. Debilitado por la tortura y ayudado por el verdugo, Fawkes comenzó a subir la escalera hasta la soga en la que iba a ser ahorcado. Pero ya fuera porque saltó del cadalso o porque la soga estaba mal colocada, comenzó a subir la escalera hacia la soga, pero debilitado por las torturas, cayó o saltó desde el cadalso en el que lo iban a ahorcar. Se rompió el cuello y murió. A pesar de todo, su cuerpo sin vida fue descuartizado y, como era costumbre, las partes se distribuyeron a las 4 esquinas del reino para ser exhibidas como advertencia a otros traidores. El 5 de noviembre de 1605, las autoridades animadas londinenses hacían lo que se había evitado el asesinato del rey con el encendido de las hogueras, siempre cuidando que sus muestras de alegría se hicieran sin daños ni desorden. Una ley del Parlamento que estuvo en vigor hasta 1859. Designó cada 5 de noviembre como día de acción de gracias por la jornada de feliz liberación. Aunque Guy Fawkes solo era uno de los 3 conspiradores, en la actualidad es el más conocido de todos ellos. El impacto en la cultura popular. Ahora se le considera un símbolo antisistema, que ya la máscara estilizada, diseñada por David Lloyd para la novela gráfica V de Vendetta, se ha convertido en rostro mundial de protesta, adoptado por movimientos como Anonymous y protestas sociales. V de Vendetta. Tanto el cómic de Alan Moore como la película de 2005 han refinado a Fawkes, pasando de un villano histórico a un antihéroe romántico que lucha contra un gobierno totalitario. Gunpowder, Tasson y Plot, esta miniserie de televisión británica de 2004, explora los eventos del complot de la pólvora y sus consecuencias, centrándose en la figura de Guy Fawkes y Robert Casboy. El Doctor Who, tratado de ser británica de popularidad y ficción, y en un capítulo, El Día del Doctor, emitido en 2013, como parte en cuenta regresada de la serie, se muestra al doctor uniendo fuerzas con la reina Isabel para tratar que los cingos perpetúen un complot similar de la pólvora del Londres contemporáneo. Y bueno, la máscara de Anonymous, la máscara de Guy Fawkes empezó a usarla un hacker colectivo Anonymous en 2008, durante una protesta contra la Iglesia de Cienciología. Después, su uso se ha popularizado entre antisistemas y gente descontenta general. Todos sabemos a alturas que es la máscara del personaje de V de Vendetta, pero lo cierto es que entre símbolo y símbolo ya hay una sutil reinterpretación. Vendetta acababa con una escena en la que cientos de personas enmascaradas se rebelaron contra un gobierno totalitario. Como matiza Rian Johnson, comentarista del mundo del cómic, el libro es sobre un hombre que acaba con el Estado, pero la película incluye una escena sobre una multitud que supone una corporación sin rostro. La de Joy es una de las máscaras que se hacía antiguamente, inspirada en los dibujos de George Ruchan. La verdad es que las máscaras que se comercializaban son bastante más cutres que las de la película. Por cierto, hubo cierto revuelo hace un par de años, porque empezó a circular por Twitter una foto de la fabricación en cadena estas máscaras en un taller. Y hubo quien criticó el hecho de que el símbolo de una revolución contra los poderes establecidos fue una máscara que se realizaba en condiciones infrahumanas. Como apunta en este artículo, en el que reclaman la manufactura por parte de un narcotraficante en Brasil, fabricación en cadena no significa esclavitud. Fabricación de máscara de White Fox. Y en cualquier caso, desde aquí lanzo una reflexión. Una máscara que usan miles de personas y por lo tanto que se ha convertido en símbolo, que se convierte en un fenómeno de masas, ¿en qué puñetero planeta, en lugar de fabricarse industrialmente, las hace un artesano ultra cometido por la causa? Eso sin contar con que algunas cuestan alrededor de $3. Faust ha evolucionado significativamente, pasando de ser un villano traidor a una figura compleja que evoca la resistencia contra la autoridad. Y dicho esto, tengo que dar paso a otro compañero. Bien, pues ahora toca el turno de hablar de... ha habido dos... El último traidor que vamos a ver aquí es traidora, es decir, una mujer. Es decir, pues de hablar de dos traidores masculinos, vamos a hablar de una traidora femenina. Ahora hablar de una famosa espía y supuestamente supuesta traidora que seguramente todos nuestros oyentes conocerán. Me refiero a Mata Hari. Mata Hari fue una bailarina cortesana de lujo que espió de forma no profesional para Francia durante la Primera Guerra Mundial. Fue reclutada inicialmente por el Servicio Secreto francés, pero se dijo que también había aceptado dinero alemán, por lo cual la acusarían de ser un agente doble. El verdadero nombre de Mata Hari era Margareta Zell, hija de padres neerlandeses y que, en contra de lo que se creía hasta hace poco, no tenía ascendencia oriental alguna. Nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos. Cuando tenía 18 años, Margareta se casó con un militar del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, que se llamaba Rudolf MacLeod, y se fueron a vivir a la isla de Java, en la entonces colonia inglesa neerlandesa de Insulindia, actual Indonesia. Allí tuvieron dos hijos. El matrimonio fue un absoluto desastre. Parece ser que MacLeod cayó en el alcoholismo y empezó a maltratar a Margareta. Además, el hijo pequeño murió al parecer envenenado por un sirviente en venganza por el maltrato que recibía de Rudolf. La pareja regresó a Europa en 1902 y se divorciaron 2 años después. Durante su estancia en Java, Margareta había aprendido lo suficiente de la cultura local javanesa como para engatusar al público europeo, que en su inmensa mayoría desconocía totalmente aquella parte del mundo. Concretamente, aprendió las danzas balinesas y diversas técnicas eróticas orientales. En 1904, con 28 años, se trasladó a París, donde tuvo que sobrevivir por su cuenta, y se inventó el personaje de Mata Hari, que en malayo significa ojo del día, es decir, el sol. A esto le ayudó su aspecto muy poco holandés, con largo cabello oscuro y ojos negros, aunque, como ya hemos mencionado, los últimos estudios dicen que no tenía ninguna ascendencia oriental. Se inventó una historia según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sagradas del hinduismo. En realidad sus danzas no tenían absolutamente nada que ver con el hinduismo, pero su atrevida vestimenta consiguió que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena eran fidedignas. Hay que imaginarse el contexto de sus bailes con la rígida moral de la época heredera de la moral victoriana. Aunque Margareta se anunciaba como bailarina exótica, habría de ser más exacto decir bailarina erótica, porque mientras bailaba se iba quitando la escasa vestimenta que llevaba hasta el punto de quedarse casi desnuda. Empezó trabajando en un circo, pero su fama hizo que enseguida saltase a las salas de los espectáculos, y de ahí a las fiestas privadas de la capital francesa. Su fama le permitió ganarse bien la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de numerosos personajes ricos y poderosos. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 empezó a crearle muchas dificultades, porque muchos de sus amantes eran militares, que fueron movilizados al frente, y por lo tanto sus ingresos económicos disminuyeron considerablemente. Como ciudadano de los Países Bajos, país neutral, podía moverse por toda Europa, y esto, junto con su fama de seductora, hizo que los servicios secretos se interesaran por ella. La tesis más extendida actualmente sobre Mata Hari es que, aunque reveló a los franceses algunos datos sobre algunos movimientos militares alemanes, no parece que fuera una espía importante. Más bien aceptó encargos del servicio secreto francés para mantener su caro nivel de vida, y también para que le permitiesen visitar en territorio de guerra a un amante ruso que fue herido en combate en el verano de 1916. Mata Hari viajaba a menudo a España, país que al igual que los Países Bajos también fue neutral durante la Primera Guerra Mundial, para evitar los campos de batalla cuando quería trasladarse a los Países Bajos. En una de sus estancias en Madrid, donde había espías de todos los países, se dijo que había tenido conversaciones con el agregado militar alemán. Y aunque esto nunca se pudo probar, ella misma confesó en el juicio que había aceptado 20.000 francos de un diplomático alemán para espiar a Francia. Pero insistió en que solo transmitió a los alemanes información trivial y de cotilleos. Algo que el propio gobierno alemán corroboró al publicar en 1930, ya después de la muerte de Matahari, un dossier sobre sus actividades. El caso es que el final de Matahari se fraguó a principios de 1917, cuando los franceses capturaron a un mensaje encriptado alemán en el cual se hablaba de un espía en clave llamado H-21, que estaba trabajando para Alemania. La descripción de este espía coincidía totalmente con Matahari, así que los franceses no lo dudaron y la arrestaron bajo el cargo de espiar para el enemigo. Hay muchas dudas respecto de este mensaje. Una teoría sostiene que realmente Matahari no trabajaba para los alemanes. Parece ser que se quedó todo el dinero, pero no les dio información, por lo que estos quisieron eliminarla. Para respaldar esta teoría está el hecho de que cuando enviaron el telegrama, los alemanes sabían perfectamente que los franceses habían desencriptado desde hacía meses su código, por lo que era evidente que el mensaje sería leído por el enemigo. Otra teoría sostiene que pudo ser el propio servicio francés el que lo envió. ¿Por qué? Pues para tener un chivo expiatorio a quien cargar la desastrosa marcha de la guerra para los franceses. En 1917 en Francia había grandes motines en el ejército y el nuevo gobierno que había llegado al poder encontró en Matahari el perfecto chivo expiatorio. Es probable que ambas teorías sean correctas. Los alemanes quisieron quitársela de en medio y a los franceses les vino muy bien para culparla de todos los desastres bélicos. De hecho, esto es lo que se puede deducir de los documentos que el Ministerio de Defensa francés desclasificó en 2017, coincidiendo con el centenario de su ejecución. Al juicio se le dio mucha publicidad, pero duró poco más de una hora y estuvo plagado de irregularidades. Las pruebas no eran concluyentes y el abogado defensor no se le dejó interrogar a los testigos. Matahari estaba condenada de antemano. Ella declaró en todo momento haber permanecido fiel a Francia. De hecho, es famosa su frase que al parecer gritó durante el juicio. Ramera, sí. Traidora, nunca. El veredicto fue condenada a muerte y fue fusilada al amanecer del 15 de octubre de 1917 a los 41 años. Testigos presenciales dijeron que no quiso que la atasen a un poste, ni tampoco que le vendasen los ojos, y que en todo momento miró de frente al pelotón de fusilamiento. El cuerpo de Matahari no fue reclamado por su familia y se utilizó para estudios médicos. Su cabeza fue embalsamada y conservada en el Museo de Anatomía de París, hasta que desapareció, se cree que en 1958, durante el traslado del museo a otra sede. La Fundación Holandesa Matahari pidió en 2001 al gobierno francés que exonerara a Margareta Zell, argumentando que los documentos publicados en ese momento por el MI5, el Servicio Secreto Británico, demostraban que no era culpable de los cargos por los que fue condenada. De hecho, los franceses la habían acusado de ser responsable de la muerte de 50.000 soldados aliados, algo completamente falso. En definitiva, Margareta Zell, alias Matahari, ha pasado a la historia como una femme fatal y una espía traidora. Pero realmente los documentos han desmentido esto, dando una visión más realista, la de una mujer atrapada en una red de espionaje la cual no comprendía y que acabó siendo utilizada y sacrificada por las autoridades militares francesas. En este programa ya hemos visto varios casos de mujeres, muchos de ellos injustamente condenados por la historia y que luego se han descubierto que mucho después de sus muertes que ha sido tejida una leyenda negra sobre ellas que no se corresponde con la realidad. Y el caso de esta mujer parece que también es otro de esos ejemplos. El personaje de Matahari y su leyenda ha dado lugar a varias películas, libros, series de televisión e incluso un videojuego. El libro donde se trata con más profundidad su figura es el titulado La espía, del escritor brasileño Claudio Coelho. En este libro, Coelho la retrata como una mujer fuerte, independiente y contradictoria que desafió los cánones de su época y que realmente fue una víctima de la incomprensión y de la paranoia bélica. Este libro lo escribió Coelho en 2017, coincidiendo con el centenario de la ejecución de Matahari. Se han hecho además varias películas sobre Matahari. La más antigua de ellas y también la más famosa, de 1931, tuvo a Greta Garbo como protagonista. La más reciente es un documental estadounidense, también se emitió también en 2017, que se titula Matahari, la espía desnuda. También es del año 2017, es una serie ruso-portuguesa de 16 capítulos titulada Matahari. Y por último, reseñar que también hay un videojuego basado en Matahari. Fue lanzado en 2008 para PC y en este videojuego el jugador asume el papel de Matahari con la misión de descifrar códigos, resolver puzzles y huir de perseguidores. Bueno, pues ahora ya nos estamos acercando al fin del programa y hay que decir que el concepto de traición muchas veces se asocia también con conceptos como la mentira, la hipocresía, la manipulación, y que por otra parte es un concepto muy amplio. La traición no es solamente la traición de un ser humano contra el Estado o contra unos dirigentes políticos. La traición también existe en la vida privada. Entonces hemos pensado en poner como última canción del programa, para despedirnos, una canción que habla precisamente de una traición amorosa. Es una canción interpretada por la famosa cantante y actriz australiana Natalie Imbruglia. Un apellido de origen italiano, pero esta mujer es australiana. La canción tiene su origen en 1991. La interpretaron diversos solistas y también diversos grupos, pero la versión más famosa es la que vamos a escuchar aquí, una versión de 1997 interpretada por esta cantante a la que he mencionado antes, Natalie Imbruglia. Realmente la letra de la canción es bastante difícil de entender cuando se lee la versión original en inglés, la versión de Natalie Imbruglia. Esto sucede con muchas canciones pop recientes, que muchas veces hay que atar cabos o hay que adivinar lo que intenta decir la canción para llegar a sacar alguna conclusión. Naturalmente, este tipo de canciones, si ya son bastante oscuras en la versión original en inglés, aún son más oscuras cuando se traducen a cualquier otro idioma. Lo que nos dice esta canción es, bueno, el título es Torn, que significa literalmente desgarrado o desgarrada, porque en inglés no hay diferencia de género en los adjetivos, y una mujer se queja de una mala experiencia que ha tenido con un hombre. Habla de un hombre que llegó como si estuviera dignificado, un hombre que solía mentir. La canción dice: las ilusiones nunca llegan a convertirse en nada real. Yo estoy yaciendo en el suelo, desnuda y avergonzada. Ya digo que la letra de la canción realmente no nos dice nada con claridad, pero bueno, nos da a entender que esta mujer se ha sentido mal porque ha sido traicionada, ha sido víctima de alguna forma de hipocresía por parte de ese hombre, ha sido engañada, ha sido víctima de alguna traición. Y bueno, aquí estamos ante una canción que habla de la traición en la vida privada, en una relación amorosa. Una traición en la que también hay manipulación, hay mentiras, igual que pasa con las traiciones de un ser humano contra el Estado o contra unos dirigentes políticos. Y bueno, ya no nos sobra mucho tiempo, así que vamos a escuchar esta canción en la interpretación de 1997 de Natalie Imbruglia. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right.